comunicate. No es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Seguimos en Crítica Penal y ya en el estudio, lo habrán escuchado recién, más voces femeninas, están las compañeras estudiantes de Derecho, Lucía y Lisa. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo andan? Bien, contentos de estar de vuelta en Crítica Penal. Sí, hace un montón que ya no estábamos, les extrañamos un poco. ¿Viste? ¿Eh? Pero volvemos. Sí, y ahora vuelven recargados porque hay un temita candente, un convenio. Lo que sucede es que tanto el decano de la Universidad de la Facultad de Derecho, en realidad, como el Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, nos dan constantemente notas y material para la columna. Es así. Les dan que hablar. Sí, pues además tienen unas ideas. A mí me asombran, la verdad. No solo que dan que hablar, sino que posiblemente le den trabajo, incluso. Nos van a dar un teléfono. Entre comillas, para trabajo, ¿no? Un convenio creativo. ¿De qué se trata este convenio? Bueno, estos dos personajes que te nombraba anteriormente firman hace unos pocos días un acuerdo de colaboración en el cual se van a incorporar estudiantes avanzados de la carrera de Derecho para que trabajen atendiendo 911. ¿Esto va a suceder en poco tiempo? ¿Se va a implementar en poco tiempo? Ya está armado, te diría. Ya está. Claro, porque además es tan positivo. Fíjate que, por ejemplo, el doctor Acosta decía, bueno, esto, a partir de este convenio, los estudiantes van a realizar pasantías que favorecen la formación complementaria de su carrera. Ajá. O sea, una especialización. En el marco de las fuerzas de seguridad, digamos. Claro, porque en 911, en realidad lo que hace es un método, una forma de asistencia a lo que es la policía en la calle. Claro. La policía tiene forma de conocer el delito y entre ellas es por la denuncia telefónica. Claro, llamar 911, como pide Ciel, digamos. Claro, y después vendrá, no sé, el mapa de inseguridad, ¿viste? Para poder copiar algunas cosas más inteligentes. Confeccionado por estudiantes de arquitectura, por ejemplo. Claro. Y así sucesivamente. Yo te digo, no des más ideas. Que no me escuche Casal. Bueno, este acuerdo, como te decía, tiene varias cosas positivas según los inventores, los ideólogos de este proyecto. Por otro lado, Casal también decía, bueno, que la seguridad pública es un deber de todos. Entonces, cada uno en su rol, el estudiante avanzado con su conocimiento debe aportar para... y ahí como que él en realidad se detiene y no dice para qué. Entonces yo pensaba, ¿para qué? Para ayudar a los patrulleros que levantan pibes en la calle, por ejemplo. Para reprimir, porque hasta ahora yo no conozco muchas facetas positivas de ni del 911 ni de la actividad policíaca en la calle. Por ahí, Lucía, me parece que querías un poco vos profundizar sí, en el tema. Sí, quizás tal vez introducir la relación, ¿no? En cómo concibe quizás la Facultad de Derecho, su gestión, el decano y también el centro de estudiantes, ¿no? Porque en convivencia forma parte de la gestión de la facultad, digamos. Nosotros desde marzo estamos concurriendo al penal de Batán, a la unidad 15, a hacer tutorías y no recibimos ningún apoyo de parte de la universidad, ni de la Facultad de Derecho específicamente. ¿Se los negaron incluso? No los negaron. Y esto deja ver claramente cuál es la idea, ¿no?, que tiene el decano de la facultad acerca de la función social, ¿no?, que debe cumplir toda universidad y toda facultad. Claramente no está... encaminada a favorecer la educación, la inclusión y la idea de llevar la universidad a aquellos sectores donde no se le permite ingresar, ¿no? Como por ejemplo a los privados de libertad. Estuvimos pensando, en realidad, cuando vemos la noticia, a mí se me ocurrió decir, bueno, la radio muchas veces no, del otro lado hay gente que no conoce la vida universitaria. Nosotros un poco hacemos esta columna para que el que está del otro lado conozca lo que sucede dentro de esa pequeña burbujita donde nosotros desarrollamos al menos 5 o 6 años de nuestra vida y donde, bueno, tenemos nuestras relaciones de estudiantes. Entonces pensaba, ¿no? El abogado no es solamente un abogado. Durante este tiempo que es estudiante realiza muchas actividades buscando su campo laboral. Por ejemplo, no sé, por enumerar algunos, hacemos trabajos ad honorem, elegantemente llamados ad honorem, que no es ni más ni menos que trabajo gratuito durante semestres enteros dentro de tribunales, sirviendo como mano de obra más que barata, casi esclavizada, porque no hay ni siquiera ningún tipo de reconocimiento ni de remuneración. En su defecto, la otra posibilidad es trabajar para un colega, este colega entre comillas, que tiene un par de años más en la matrícula, por alrededor de 4 pesos la hora, lo que representa 400 pesos mensuales. Claro, necesitas hacerte la experiencia, ¿no? Es la idea. No, claro, vos acá no venís a trabajar, te dicen, vos acá vas a aprender a llevar expedientes, 3 o 4 kilos de expedientes de un lugar a otro, de Brown y Tucumán hacia otro lugar, y ahí a mi estudio, y vas a hacer cosas que yo luego firmaré y cobraré. Claro, bien. Por unos 400 pesos, como decíamos, ¿no? También nos sucede que nos formamos mal en la carrera de grado porque se quiere que hagamos posgrados arancelados, que solo algunos alcanzan. Entonces nuestro campo laboral se acota cada vez más. No abren concursos dentro de la facultad, así que ni se te ocurre imaginar que podés entrar a la facultad a ir a dar clase. ¿Por qué? Bueno, porque estás excluido, porque no sos parte. La universidad no abre concursos para que vos vengas a compartir tus conocimientos y formarte. Lo otro pueden ser becas. Supongamos que se te ocurre hacer una carrera de investigación. Las becas de investigación de la universidad exigen, dentro de los puntajes, antecedentes docentes. Reconocidos en una OCA, es decir, una ordenanza del académico que nunca sabe cuándo se va a juntar. Nosotros tenemos varias veces, como decía Lucía, llevamos proyectos. Bueno, doctor, ¿cuándo? Al doctor me refiero al doctor Acosta. Doctor, ¿cuándo se va a reunir el académico? No, ¿viste? Necesitamos... Digo, el consejo académico no se tiene que reunir una vez por semana habitualmente. Sí, no debería ser así. Es el órgano de gobierno de la facultad. Debería, por ende, reunirse... Periódicamente, o sea, en cualquier organización social, comunitaria, cultural nos reunimos para gestionar, y si sos el órgano de gobierno de una facultad, deberías reunirte. Debería. Así que bueno, estas becas no solamente que generalmente exigen este antecedente docente, sino también muchas veces algún desempeño en cargo de gestión. O sea, dos objetivos que como estudiantes no adictos a la conducción del centro de estudiantes nunca alcanzaremos. Bueno, por último, así como para sacar unos pesos del Estado para continuar tu carrera, te quedan algunas becas de asistencialismo económico. Con suerte alcanzan el monto para poder viajar en colectivo, porque si alcanzaste esa beca de asistencialismo es porque vivís muy, muy, muy lejos del microcentro donde la Facultad de Derecho levanta su edificio azul y donde está enclavada. Así que nosotros pensamos, a ver... Doctor Acosta, señor ministro Casals, se pueden ocupar en un montón. Digo, ¿esto se les ocurrió como salida a nuestros campos laborales? ¿Esto se le ocurrió para continuar la formación de los abogados? Y es la opción del efecto embudo que están generando con todo lo que vos decías recién. Así es, tal cual. ¿Alguna propuesta que le podemos dar para ver si las ideas se pueden aclarar un poco más? Hay proyectos de tutoría, como decía Lucía, que se presentan, que tienen objetivos realmente sociales, con una ambición de poder romper esta burbuja. Por otro lado, los mismos internos de la Unidad Penal 15 han propuesto la idea de ser reconocidas unas becas para ellos poder continuar y para lograr esa famosa reinserción, que es una mentira más de nuestros ordenamientos jurídicos, con intenciones mentirosas para seguir excluyendo gente, y ahora a nosotros nos van a meter en un box, porque ahora todo es así. A vos que te gusta inglés, Andrea. Tenemos una máquina en un box ahora, con la camarita, y te van a grabar a ver cuánto hablas y cómo hablas. Correcto. Y bueno, me encantó esto que les decía hoy, las cosas positivas que tienen. Nos vamos a formar, Sí, yo pensaba eso. ¿En qué piensa el doctor Acosta y Casal, pero en concreto el doctor Acosta, acá en Mar del Plata, en la facultad, en qué complementa esto la formación del estudiante que después va a ser abogado? O sea, yo transité por la Facultad de Derecho, de Mar del Plata, y la verdad, si no lo encuentro una posibilidad de complementariedad del rol del abogado, estar atendiendo un 911. Me parece que esto también, estos proyectos que ustedes acercan a ustedes, y esto encarado desde la seguridad pública, en realidad debería haber muchos más roles y posibilidades de inserción del estudiante que sí complementarían el rol del abogado desde las tutorías en las cárceles, pero también descentralizar formas alternativas de resolución de conflictos en los barrios, desarrollar servicios de asesoría jurídica en los barrios. Eso es lo que complementaría el rol o la formación profesional. Pero no estar atendiendo un 911 al servicio de la policía y del ministro de Justicia, entonces entre 911 y camaritas nos vamos acercando. ¿Y cuál es la opinión que tienen entre pasillos los estudiantes al enterarse de la firma de este convenio? Bueno, es muy reciente. Sí, muy reciente. Todavía no ha habido reparticiones. Y por otro lado, a mí también me gustaría saber qué piensan los estudiantes, porque no sé hasta dónde más de uno me va a decir, qué bueno, me voy a anotar en el 911. Bueno, con eso, que es muy alentador, ¿no? Nos vamos a ir retirando. Lucía, que ahí no dijo nada. Y Lisa, nos veremos dentro de dos programas, un programa más y ustedes. Así es, la próxima columna dentro de 15 días, pero igual las invito a todos ustedes, los oyentes y los y las oyentes, y a ustedes aquí dentro de la radio, a la Noche Latinoamericana este sábado. Después pasamos el de la azotea. El viernes. Es el viernes, no el sábado. No vayas a ir el sábado, Andrea, porque o puede te lo vas a perder. ¿O puedes viernes y sábado? Bueno, no. ¿Vas a querer salir dos días en la semana, el fin de semana? Sí. Bueno, entonces el viernes, Noche Latinoamericana, a disfrutar música y comidas como los tenemos acostumbrados. Y nada, eso solito. Nos volvemos a ver en 15 días. Nos vemos en 15 días. Gracias. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Escuchá a Motosporta. Si detectás alguna falla durante la conducción, o la moto no suena bien, no maniobra bien o no se siente bien, no intentes seguir el trayecto. Pará tan pronto como puedas y busca ayuda profesional. Empujar la moto un poquito también puede ser el acto de prevención de un problema mayor. Una Honda de Motos Porta. ¿Querés más? Todas las motos Honda en 18 cuotas sin interés. Motos Porta. Avenida Martínez de Hoz, 255, 489-6674 y 489-3788. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Colchones, colchones, colchones. Colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función. Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. Sí, los vamos a escuchar a ellos, la vamos a escuchar a ella, lo vamos a escuchar a los estudiantes de secundarios y de la Facultad de Derecho que estudian en la unidad penitenciaria número 15, y la vamos a escuchar a Marina Martín. Ella es docente desde hace 19 años, como decíamos al inicio del programa, en la escuela media número 14, que funciona dentro del servicio penitenciario. Y vamos a empezar, obviamente, y como para contextualizar un poco la cuestión, escuchando a Marina Martín sobre las dificultades que atraviesa la escuela desde hace años por la falta de recursos. La escuela tiene 20 años en esta unidad. Por eso, cuando recién le preguntaba si tenían dificultades para estudiar y demás, podemos decir hoy casi que tenemos menos, pero porque hace 20 años que estamos. Nos llevó todo ese tiempo. En la unidad 44, que hace 5, estamos en situación crítica. Es muy resistida la escuela dentro de un contexto como es, muy resistida. Es un lugar de pensamiento y entonces no es bueno, no conviene mucho, ¿no?, esta libertad de pensar. Entonces, bueno, a su vez, a nivel estatal, tenemos muchas deficiencias, no nos llega casi nada de lo que necesitamos. Tenemos cooperadora nosotros creada por los docentes y todo es a pulmón. Si ni siquiera tenemos baño para el personal, ni qué decir el baño que tienen nuestros alumnos, ¿no? Pero es así, por ejemplo, infraestructura cero, y bueno, esa es una lucha así que hacemos porque hay una opción clara también en el personal. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Es muy difícil. Sí, también Marina nos contaba cómo a lo largo de los años en que se ha ido desarrollando la escuela en la unidad penal de Batán, ha ido bajando la edad de las personas, de los estudiantes que asisten a la escuela. Cuando yo empecé, la población en esta unidad era de 700 personas. Cuando yo hice esa visita, cuando estudiaba, en cada celda, vamos a llamarlo, había una persona por celda, en una celda muy pequeña, ¿no?, del tamaño de un baño chico, digamos. La población fue creciendo, llegó al doble y el espacio lo ocupan dos personas. Eso ya es terrible. Y además cambió la edad, porque yo tenía gente, la mayoría eran adultos. Después comenzó a llegar la población, chicos muy chicos, gente que salía de su polimodal. En su momento me acuerdo que nos llamaba la atención, vengo de polimodal, parecía algo extraño, porque era toda gente mayor y además cada vez más excluidos. Es decir, hay de todo entre nuestros alumnos, pero muchos vienen de situaciones de pobreza y de exclusión desde chicos. Bien, la escuela dentro del penal, ya decía, resistida por parte de las autoridades. A su vez, los estudiantes cada vez con edades menores. Entonces le consultamos a Marina Martín sobre cómo es que se convoca para que los estudiantes vayan a la escuela y de qué número está compuesta la matrícula actualmente. Saben, pero mis compañeros sobre todo van a los pabellones, se recorre, se llama, se avisa. Y bueno, tenemos matrícula importante al inicio, pero después comienzan muchos inconvenientes porque además también hay una nueva situación que es el ingreso de las fábricas a la escuela, el ingreso del trabajo, entre comillas, que hizo que mucha gente por necesidad económica trabaje y no pueda concurrir a la escuela o llega a la escuela y se duerma porque estuvo fileteando hasta las 6 de la mañana cuando estaba la fábrica de fileteado. Pero eso también ha diezmado mucho a la escuela y hasta que después hay como una vuelta del alumno que tuvo que dejar el trabajo en el cual era casi explotado, digamos, y recuperar la escuela. Pero además de eso, otros inconvenientes y además las propias limitaciones de situaciones de estados de ánimo, de problemas en la familia, que también hace que por esos motivos vos no vayas a la escuela. Pero si no, ellos saben que la escuela está y que además si no van, los vamos a buscar, los buscamos. Incluso hay traslados internos de la 44 acá que tardan mucho en volver a la escuela porque se tienen que reinsertar en un sistema distinto a su unidad anterior. Y bueno, pero nosotros siempre estamos detrás esperando que vuelvan y si no vienen preguntando por qué. Sí, algo también interesante que nos contaba Marina era pensar cómo se define el espacio en el aula dentro del contexto de encierro. Y es un espacio para relajarse. Esto es todo lo que yo voy en este tiempo conversando con ellos, donde uno se siente quién es, donde es llamado por su nombre, donde no tiene que estar defendiéndose de nada, donde puede ser palmeado, abrazado, donde se siente el afecto y donde además debatimos, discutimos y tenemos fuertes encontronazos profundos y muy ricos en las ideas. Y bueno, es ese espacio de conocimiento que tiene un valor incalculable, que muchos lo descubren con el paso del tiempo. Primer año no pasa esto, primer año es muy difícil, pero el que pasó primero ya es excelente lo que pasa. Escuchemos a Marina Martín, docente de la Escuela Media número 14, que funciona dentro de la unidad penitenciaria de Batán, sobre cómo entiende ella al estudio dentro de este contexto de encierro. Yo tengo, por ejemplo, alumnos en tercer año que los tengo en primero, los tenía porque solo soy de tercer año, y siempre conversamos lo que implica ese cambio, ¿no? Acá tengo al lado mío un alumno que empezó, que me lo acuerdo, en el primer banco sentado, y la transformación del darse cuenta que estamos ejerciendo un derecho, ¿no? El derecho a la educación, en este contexto abre esa grieta de la que vos hablabas y después no tenemos retorno. Una vez que la encontramos, yo creo que es el camino más seguro para ejercer la libertad a pesar de todo. Por eso también cuesta tanto ejercerla. Y algo que nos contaba Marina es cómo decide ella ingresar como docente a la cárcel. No me acuerdo bien cómo fue que llegué, pero en realidad vine cuando estaba estudiando el profesorado a una visita y creo que ese fue el momento en que marcó la historia. Y después, cuando tuve la oportunidad de ingresar a hacer una suplencia, me fui quedando y estoy, porque es el único lugar hasta ahora, de todos los lugares donde he estado dando clase o compartiendo con alumnos, donde veo con mucha claridad lo que implica la educación en una persona, el acceder a la educación. Pregunta obligada luego de esta respuesta: ¿por qué sigue siendo docente en la cárcel después de 19 años? Para mí es la combinación de mi vida, sería lo que es la profesión y la militancia, como es ese batido, es decir, lo que elegí, mi vocación y mi opción. Por eso creo que acá me quedé, y en todas las un montón de colegios de Mar del Plata pasé, pero acá perduré, no sé si para bien, para mal. Y hay una lucha que están llevando adelante y están peleando por lograr tener un pabellón de estudiantes, y esto nos decía Marina. Que la lucha eterna acá es lograr el pabellón de estudiantes. Hay pabellones, por ejemplo, de evangélicos, trabajadores, y la última es el pabellón de los rugbyers. Y nosotros no hemos logrado hasta ahora el pabellón de estudiantes. Razones, edilicias, siempre nos dicen no hay espacio, y sin embargo, convivencia. ¿Cuándo podríamos hacer una autogestión del pabellón de estudiantes? Porque nosotros también podríamos decir, bueno, hay estudiantes que ya han probado que quieren estudiar, porque por ahí en primer año todavía no sabemos bien cómo es la historia de cada uno, pero cuando uno ya los conoce, ya saben cómo están trabajando, uno puede también acompañar el proceso de ese pabellón. El gran beneficio es poder estudiar tranquilo, poder hacer una actividad que el docente da, que por lo general no la pueden hacer porque no tienen espacio o no tienen el ámbito adecuado, porque por ahí el compañero escucha música todo el día y entonces es imposible, o porque algunos, por ejemplo, estudian y hay compañeros que los cargan porque estudian y entonces, bueno, se guardan las carpetas para que no haya problemas. Y bueno, y también el poder generar desde la escuela el trabajo en equipo, que pueda trabajar con otro compañero que es de otro pabellón, pero encontrarse en un pabellón de estudiantes y hacer trabajos juntos, tarea grupal, que no podemos hacerla nunca porque no pueden traer cosas hechas de casa, como dicen. Hasta acá las palabras de Marina Martín, docente, y ahora vamos a escucharlos a ellos, en este caso a Adrián, que es estudiante secundario que está pronto a terminar, y él nos define de alguna manera ¿qué es para él el estudio? La escuela nos ayuda bastante a despejarnos un poco de este ámbito en que nos encontramos y a crecer interiormente como persona y como profesionales, porque acá es el inicio de cualquier otra carrera. Es lo básico, el estudio hoy básico para cualquier persona, esté presa o no. Yo lo entiendo así por experiencia propia. Yo estudié de grande y me sirvió para comprender un montón de cosas que las pasaba por alto. Quedaba excluido de cosas simples de la vida. Bueno, el estudio me cambió para ese lado, es decir, entender la vida. Puedo simplificar que el estudio sirve acá y afuera, en todos lados. Sí, Adrián también nos contaba acerca de qué fue lo que le brindó la escuela y también qué piensa acerca de la libertad. Saber expresarte correctamente, decir la palabra adecuada en el momento justo, que no se malinterprete nada de lo que vos quieras decir. Muchas veces, cuando no tenés un vocabulario acorde, eso es lo que te deja excluido de muchas cosas. Las palabras tienen un significado y si no las sabes usar, no se te puede entender lo que decís o lo que te quieren decir. ¿El estudio para vos es una forma de ser libre dentro de paredes y rejas? Por supuesto. Uno está acá físicamente, mentalmente, sos libre. De pensamiento sos libre. En mi caso... Ahí escuchábamos a Adrián, decíamos estudiante secundario. Ahora vamos a escucharlo a Hugo, también contando lo que para él es el estudio. Él es estudiante de Derecho. Yo estoy estudiando en la facultad desde hace 5 años. Hice todos los secundarios en distintas cárceles porque no había posibilidad de estudiar facultad. No en todas las cárceles hay facultad, no sé en este momento. Yo soy reincidente tanto acá en la provincia de Buenos Aires como en el sistema federal y en las cárceles en que estuve a lo máximo años atrás había secundarias. Terminaba una secundaria, iba a otra cárcel y bueno, empezaba otra. Y así las terminé todas y después acá por un amigo también. Siempre me gustó más estar en un ámbito educativo que en un ámbito de trabajo. Me gustó mucho la frase de militancia que se le da al tema acá en el sentido de estudiar. En los lugares de estudio uno encuentra un pequeño lugar donde hacerle fuerza a la opresión que siente de parte del sistema, de cómo buscar escaparle, cómo darle batalla. Hasta de cosas que suceden en la calle, uno como que estudiando tiene su forma de transmitirle ideas a otra gente también, en conversaciones, en lo que sea, en una actitud frente a la vida. Y eso lo encontrás solamente en el ámbito educativo. También estuvimos con Horacio, que es otro de los estudiantes de la Escuela Media número 14 de la Unidad Penitenciaria de Batán, y él nos hablaba de su historia y de cuáles fueron sus dificultades para poder terminar el secundario. Yo, desde que tengo noción, estudié de chico. Mi familia me hizo estudiar de chico, tenía un secundario, quinto año, no lo pude terminar, un bachillerato en el Dorrego Morón. Bueno, después empezó todo esto de empezar a estar encerrado y bueno, me puse a estudiar, ¿no es cierto? Recordaba las cosas y para mí era fácil, pero no me llamaba la atención. Hasta que el año pasado me agarró un profesor que me hizo interesar en el estudio, ¿no es cierto? Y me abrió bastante la cabeza, que quizá antes yo eso no lo veía, y me interesó y me enseñó mucho. Es un abogado que enseñó en la Unidad 36, Magdalena, Harry, y bueno, ahí me abrió la mente y vi que había cosas distintas que quizás no la veía yo, porque antes era pibe y después, no sé, hice todo secundario acá porque prácticamente lo había hecho en la calle. Pero me abrió muchas cosas y me interesó todo lo que me enseñaba, ¿no es cierto? Y como dice, abre la mente para cambiar de vida, para salir de encierro acá y para, una vez estar afuera, no volver acá nuevamente, ¿no? Y desperdiciar tantos años como lo desperdicié quizá en mi juventud. Eso es lo que me trajo el estudio mío acá. ¿Y vos estabas en Magdalena? ¿Te trasladaron acá directamente? Sí. Bien, ¿y perdiste mucho tiempo para poder volver? Y yo en realidad tenía que haber terminado el secundario tres veces, el 2008, y parece que siempre que estoy terminando me trasladan, y en 2008 me trasladaron, en el 2009 me trasladaron, ahora en el 2010 me trasladaron nuevamente, y me cambian los planes de estudio y no puedo terminar. Y mi objetivo es terminar, yo quiero ponerme esa meta de terminar. No sé si en la calle voy a seguir, como decía él, siguiendo estudiando, pero me interesaría terminar en secundaria una vez por todas, porque en realidad me abrió mucho la mente, me cambió la personalidad y muchas cosas, ¿no? Después, tratado es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Porque acá o allá, por más que terminando el secundario, todo, es el mismo. En el mismo lugar te van a mandar que cualquier persona, ¿no? Pero eso es aparte. La historia es interiorizarse en el estudio y abrir la mente, ¿no? Como abrió el estudio a mí. Bueno, y hasta acá la voz de Horacio. Él está intentando, como lo decía recién, terminar el secundario. Tres veces lo intentó, tres veces lo trasladaron. Así que de alguna manera esto también llega a ejemplificar lo que hablaba hoy Juan, ¿no? Y lo que decía María también, de la resistencia que hay a la educación dentro de los penales. Muchos de ellos prometieron escucharnos desde la unidad penitenciaria número 15, así que le vamos a dedicar un tema porque en el próximo bloque seguimos escuchándolos. El tema es de Catupecu Machu y se llama Eso espero. Eso que es tan fácil, no me gusta, dudo. Tiene mala base, si lo toco cae a cero. Se queda patada, pero igual meto los dedos. Sé que la carnada y me tiento a morder. Sí. La caída es dura, sí. La salida es nula. Sí. De algún lado una soga va a gritar. Sí. Con la misma soga puedo ahorcarme o saltar. Al otro lado y algo va a pasar. Eso espero, eso espero, eso espero. Crítica penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Visita www.delazotea.blogspot.com. Ahí encontrarás todas las notas culturales y lo que pasa en la azotea. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. Vamos a saludar a Martín Castro, una radio amiga que está cumpliendo 6 años. Es Radio Aijuna, la localidad de Quilmes, la FM 94.7. Ser el medio de comunicación de un montón de organizaciones de base que no tienen la posibilidad de figurar en ningún medio, digamos. Dificultades propias o por impedimento de los propios medios, o falta de interés de esos medios. Cuando dice radio comunitaria, se imagina una radio donde va el vecino a quejarse porque no anda la luz de la cuadra. Digamos, algo de eso hay, lo que pasa es que nos ocupamos más de ser la voz de un montón de organizaciones que necesitan comunicar lo que están haciendo y el laburo que vienen llevando adelante y sus necesidades y necesitan una mano y dentro de lo que podemos, bueno, estamos acá para eso. Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Catalejo, miradas al mundo desde la azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Todos los martes a las 21 por FM de la Azotea. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.